y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional, a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras de Cristal Quinta Región. Ahí nuestro amigo se va retirando, ganador del el libro en la semana anterior, Chile gobernado por uno de sus dueños. Léalo tranquilamente, compártalo, analícelo con los amigos ya del sector de Placilla. Bueno, www.radiosinfronteras.tk, en este 23 de septiembre de 2012, el saludo fraterno para todos aquí, para todos quienes son nuestros fieles y leales auditores todos los domingos a partir del mediodía con los temas que a ustedes realmente le interesan. www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web para que usted también nos pueda seguir online en cualquier punto de nuestra provincia y, por qué no decirlo, del planeta. Claramente, la internet en este momento domina, rompe fronteras, no hay espacio del planeta donde la gente no pueda estar comunicada e informada. ¿Y cómo vivió este largo feriado de fiestas patrias? Esperamos que muy bien. Llenó las expectativas de quienes esperaron este feriado para disfrutar y revivir las tradiciones instaladas en nuestra memoria histórica como pueblo, como en las localidades, en el campo o en la propia ciudad. Fin al largo feriado de fiestas patrias. Y lo que queda más allá del jolgorio y la ingesta excesiva de patriotismo son las expresiones de los empresarios que se oponen al feriado irrenunciable, ya que esto generaría pérdidas por sobre los 180 millones de dólares. Eso mirado desde el punto de vista empresarial y principalmente del bolsillo. Y al revés, el sector turismo saca cuentas alegres con la llegada de miles de personas que aprovecharon para descansar y empaparse de esa chilenidad y eventos de todo tipo en los pueblos y localidades del país. Sin embargo, serían las palabras de Monseñor Esati en la homilía del 18 de septiembre en la catedral las que marcarían la pauta de los medios, al poner el acento casi con cierto dramatismo en un tema que, si bien no es nuevo, lo han manifestado las encuestas en reiteradas oportunidades, quién lo plantea y cómo lo plantea obliga a los actores protagonistas del mundo político a opinar cómo es, comillas, la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Parlamento, Poder Judicial, Ejecutivo, con todo su estamento, desde el presidente, pasando por los ministros, intendentes y gobernadores, los partidos políticos y la propia Iglesia. Bueno, surge la interrogante, ¿por qué la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones? ¿Surge de la nada esta desconfianza? Cuando, por poner solamente un ejemplo, se discuten horas y horas para determinar si se suben de 193 a 200 mil pesos el sueldo mínimo, es decir, 7 lucas, generó discusión de horas y horas. Por lo tanto, claramente, la ciudadanía en general en este momento percibe o califica con una bajísima nota a quienes detentan el poder en las distintas instituciones, en forma absolutamente transversal. Bueno, eso es lo que queda, y que de alguna manera vale la pena un análisis también y una reflexión respecto a los ciudadanos. ¿Y qué viene ahora? Bueno, la mirada se pone en el próximo 28 de octubre. Y si bien se les vio mostrándose donde quiera que hubiera un grupo de personas, los candidatos a concejales y alcaldes comienzan a copar todos los espacios disponibles en sitios privados, lo que es un adelanto de lo que nos espera a partir del 28 de septiembre, cuando se dé la largada oficial a la campaña electoral municipal, que busca la renovación de los concejos en las más de 300 comunas de nuestro país. Habría que decir que es la elección que más interesa a los ciudadanos, porque claramente está ahí a la mano, aquella que podría resolver temas que se viven en el día a día, en la población, en el sitio Ariazo, en el impacto directo sobre la calidad de vida de sus habitantes, del punto de vista ecológico, de la extracción residual domiciliaria, cómo poder crear sistemas nuevos, reorientar, en fin, las políticas. Esta elección tiene su diferencia respecto a las anteriores. Hacen su debut quienes, por el sistema de inscripción automática, podrán concurrir a las urnas, sumando alrededor de 4 millones de nuevos electores. Pero el carácter de voluntario también pone la nota de suspenso respecto a si estos nuevos empadronados se darán el trabajo de concurrir a los locales de votación. Estamos frente a un nuevo ciudadano, claramente más informado, por lo tanto más exigente, que no se traga fácilmente discursos y promesas. Va más allá cuando plantea que los candidatos hablen en torno a ideas y programas. El nuevo ciudadano opina y quiere ser parte de la gestión cuando se plantean proyectos que afecten a la ciudad en los planos urbanísticos, culturales, ecológicos, de transparencia y claridad en el manejo de los recursos, entre otras iniciativas. ¿Qué quiere la gente más allá de sonrisas, abrazos, regalos y publicidad en las esquinas? Se puede hablar como la madre de todas las batallas, a propósito de lo que señalaba un amigo en Face, quien dice, hay que cambiar el nombre porque después todo sigue y continúa exactamente igual. ¿Se puede extrapolar una votación comunal a los resultados con miras a las presidenciales? Digámoslo, hay ciertos componentes locales, pero una elección es netamente política. Más allá de los partidistas, en las comunas las autoridades toman decisiones políticas. Guste o no guste, los resultados van a ser usados para entrar a definir la contienda mayor que se viene el 2014. ¿Influirán las posiciones adoptadas por los candidatos con motivo de las demandas estudiantiles? ¿Cuando es el municipio el encargado de administrar el sistema público de educación básica y media? ¿Pesará el tema del agua en la provincia al momento en que los ciudadanos marquen su preferencia en la cédula? ¿Qué proponen los candidatos en materia de salud más allá del ámbito de su responsabilidad a cargo de la salud primaria? ¿Debe un alcalde transformarse en el líder de las demandas de la gente de su comuna? Ejemplos tenemos: Calama, edil que lidera la demanda por obtener recursos generados por el cobre, una ciudad que tiene ahí claramente inserta la mina más grande del mundo y que genera tanta riqueza para Chile y que sin embargo tiene muchas carencias. Y eso obviamente es lo que ha manifestado el edil y que ha logrado colocar tras de sí a toda la ciudadanía calameña, o el alcalde de Freirina, o el de Coyhaique, y tantos otros. En la provincia, alguien deberá alzar la voz para exigir una mejor atención de salud para su habitante y una distribución más equitativa de los recursos en relación a las otras provincias de la región de Valparaíso, porque claramente eso es no es un tema nuevo tampoco, pero claramente debiera existir, o por lo menos en refundar, si es que no existe, de derecho, pero parece que en los hechos la Asociación de Municipios de la provincia no se manifiesta cuando hay que alzar la voz respecto a la necesidad de defender la provincia en la obtención de recursos y al mismo tiempo obtener una mayor preocupación por parte del gobierno central respecto a los problemas que los afectan, que son muchos. Bueno, se vienen nuevas movilizaciones estudiantiles cuando comienza a discutirse el presupuesto nacional 2013, donde los estudiantes mantienen sus demandas de poner fin al lucro en la educación superior, mientras el gobierno habla de un aumento de las becas. También se habla de asamblea constituyente, que discuta y plantee una nueva constitución para Chile. Bueno, esas son algunas de las temáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Recuerde que usted tiene la palabra también a través del 71-21-22, a través de nuestro muro en el Face, y regalando nuevamente dos libros para quienes participen, para quienes planteen ideas, para quienes opinen, para quienes entreguen sus puntos de vista respecto a las temáticas. O sea, hay otros temas que ustedes quieren agregar, añadir a la pauta, obviamente lo pueden realizar. Es un programa abierto que si en algún momento, por respeto a nuestros invitados, cerramos la línea, tiene que ver principalmente por el aprovechamiento justamente de ese tiempo para quienes se dan su propio tiempo, valga la redundancia, para venir gentilmente y posteriormente prácticamente no tienen nada que decir porque ha sido ocupado por quienes hablan a través de la línea telefónica. Ahora está la posibilidad, ahora está abierto para que 71-21-22 o nuestro propio muro pueda recibir las opiniones de todos quienes están en sintonía a esta hora en nuestra provincia de Petorca. Diego. Opinando también, Hernán, pueden entrar al sorteo de nuestros dos libros que trajimos para hoy. Un país gobernado por uno de sus dueños, del Senda, y Conociendo a Gabriela Mistral. Su vida y su obra, interesante biografía con algunos poemas. Bueno, qué mejor que comenzar la primavera regalando un libro de poemas de nuestra insigne premio Nobel de Literatura, como es Gabriela Mistral. Así que ya saben, a participar llamando al 71-21-22 o solamente publicando su opinión en nuestro muro. Reiteramos entonces la invitación para que ustedes se integren a la sintonía. Estamos en directo en nuestros estudios ubicados aquí en Vicuña Maquena 198, en el tercer nivel, y recogiendo también las opiniones, las visiones que ustedes tienen sobre cualquier temática que las esté afectando a la ciudadanía. Temas que son de orden y carácter público, y ahí lo queremos subrayar, lo queremos colocar entre comillas, porque la vida pública es necesaria de alguna manera discutirla, analizarla entre todos. Los temas privados, desde la puerta o desde la reja de su casa hacia adentro, son temas suyos, ¿ya? Aun cuando dicen que también algunos temas que estaban ocultos, que estaban escondidos, como la violencia intrafamiliar, ya no son temas privados, son también de carácter público. Pero cuando estamos hablando de la necesidad de compartir, de discutir y analizar en conjunto con la ciudadanía, claramente nos referimos a ese tipo de temas que tienen que ver con cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes en las localidades y las comunas, cómo logramos avanzar de la mejor manera, no basado en la improvisación, el retoque o por un efecto reactivo, sino que claramente a través de acciones planificadas y con una visión claramente de futuro. Y para eso hay que exigir propuestas, hay que exigir proyectos, hay que exigir programas a los candidatos, programas que deben ser también, de alguna manera, aterrizados. Porque también ahí quiero retomar un poco lo que plantea un amigo ahí en el Face cuando dice Bueno, después la verdad es que todo sigue igual. Eso a raíz porque los sueños, las ideas, las promesas chocan con la realidad existente respecto a los presupuestos con los cuales cuentan los municipios, con la capacidad técnica con la que cuentan los municipios para enfrentar los grandes proyectos. Por lo tanto, en el pedir no hay engaño. Muchas veces podemos pedir o querer y tener una comuna en realidad más allá de las posibilidades reales que muchas veces se cuenta cuando hay ingresos limitados de por medio. Es un factor clave, digamos, dentro de las nociones básicas de economía en relación a el tema de las necesidades y los recursos. Vamos a ir a un tema musical para dar inicio a lo que va a ser nuestro programa en el día de hoy. Tendremos contactos muy interesantes, tendremos la presencia de amigos invitados con los cuales vamos a poder de alguna manera también desmenuzar estas temáticas que estamos planteando para el día de hoy. Bueno, vamos mientras esperamos justamente la apertura musical, ¿ya? Es importante reiterar cuáles son las temáticas centrales de nuestro programa en el día de hoy. En primer lugar, relativo a el planteamiento hecho, ¿no es cierto?, por Monseñor Esatti en relación al tema de la pérdida de confianza y de credibilidad de los ciudadanos en torno a las instituciones. Instituciones que claramente hoy día están, digámoslo, en crisis. Partiendo por la propia Iglesia. La poca credibilidad, la falta de confianza en nuestros parlamentarios. Pérdida de la confianza y falta de credibilidad en el Poder Judicial. Habla un ministro y la gente poco cree cuando se señalan o se dan citas, cuando se plantean excusas respecto a que tal o cual proyecto o idea no se puede realizar por tal o cual motivo. El mundo de los gremios y de los empresarios, igual cosa, ¿no? La gente los ve solamente como personas que lo único que les interesa es llenarse y llenarse los bolsillos y sus cuentas con mira a tratar de esquilmar a los consumidores de este país. Entonces, son muchas las temáticas que habría que revisar y de qué manera se pueden llegar a fortalecer nuevamente las instituciones. De cara a la gente, de frente, en forma clara, transparente y dando de alguna manera respuestas reales y concretas, con la verdad, para que así no sigamos escuchando muchas veces historias y relatos mientras hablamos de crecimiento económico del 7% y vemos cómo la mayoría de la gente vive con el sueldo mínimo. Vamos con nuestra portada musical de hoy y luego ya vamos a entrar de lleno a analizar y conversar con nuestro invitado. Thank you. 12:40, ya estamos de regreso a través de Sin Fronteras en emisoras de Cristal, Quinta Región, desde la ciudad de La Ligua. Les recordamos nuestro blog en la web www.radiosinfronteras.tk, 23 de septiembre de 2012. Bueno, y dentro de lo que ha sido realmente la historia y parte de este programa es acoger las presentaciones, las denuncias, las quejas también de los ciudadanos, no solamente de nuestra provincia de Petorca, sino que en general este es un espacio abierto para que en forma libre y pluralista la gente pueda expresarse respecto a distintas temáticas. Y a propósito del tema, y tiene que ver también cómo responden muchas veces quienes detentan algún cargo de poder, y lo que hacíamos en nuestra introducción, en nuestra nota editorial, en relativo a la pérdida de confianza muchas veces que la gente tiene y los ciudadanos tienen en respecto a nuestros representantes, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el propio Poder Judicial. Así lo manifestó Monseñor Esati en la homilía del 18 de septiembre, cuando señalaba que era casi dramático la forma en que la gente ha ido perdiendo la confianza justamente en las instituciones y en quienes las representan. Y dentro de ese marco también tenemos en nuestro estudio a don Manuel Verdejo Delgado, quien, como tantos santiaguinos o provenientes de otras regiones, salió el fin de semana largo para disfrutar, para pasarlo bien junto a su familia, pero es justamente una situación en la cual le está afectando. Está involucrada quien es justamente representante de este distrito. Nos referimos a la diputada Andrea Molina. Le vamos a pedir a don Manuel que nos relate un poco respecto a cómo se vivieron los hechos el día 16 a eso de las 13:53, cuando él se dirigía de sur a norte, específicamente al sector de La Ballena. ¿Cómo está, don Manuel? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme en su programa. Cuéntenos cuál es la situación que está viviendo usted. Bueno, yo venía de Santiago a la playa La Ballena, aquí cerquita de La Ligua, y me detengo a comprar dulces ahí en los vendedores de dulces de La Ligua, y me estaciono en la berma, paro mi vehículo, pongo los gatos de estacionamiento y freno a mano, me doy la vuelta por detrás del vehículo para no causarle problema a la señora que me estaba vendiendo, y en eso estábamos escogiendo los dulces cuando de repente siento un impacto, y del impacto y la impresión yo me fui de espalda al zanjón que hay ahí en la orilla junto con la vendedora, caímos los dos abajo, y como a mí no me pasó nada, me paré y miré mi auto por el lado derecho y vi que no tenía nada. Y miro la camioneta que estaba como a 80 o 100 metros de distancia de impacto y veo que sale humo. Entonces, la primera disposición mía fue de ir a prestarle ayuda, por si ella está en problemas, el vehículo. Y ahí me veo y me doy cuenta que es la señora Andrea Molina que manejaba su vehículo. ¿Quiénes se encontraban en su auto? En mi auto se encuentra mi hija, mi yerno. Yo he observado la fotografía y el impacto fue bastante importante, que podría haber provocado lesiones. Lesiones, claro. Justamente por el lado del chofer, donde usted afortunadamente salió en ese minuto, ¿no? Claro, claro. Y entonces estaba mis dos nietos y mi hija y mi yerno, y todos estaban recostados sobre el asiento trasero mirando los dulces que yo estaba comprando. Gracias a eso yo digo que la tragedia no fue mayor, porque los niños están recostados sobre el asiento trasero. Entonces, el impacto y la impresión me botó a mí, y el auto me lo desplazó como 2, 3, 4 metros. Y gracias a Dios por un letrero que hay ahí, el auto mío no se desplazó a la zanja. Pero gracias a Dios no sufrimos ninguno de nosotros lesiones, sino que ya, el ahí susto. Ahí viene el procedimiento, obviamente, de carabineros. De carabineros, exacto. ¿Qué pasa desde ahí en adelante? Bueno, ahí los policías hicieron el procedimiento por colisión por detrás, y me tomaron los datos y me hicieron un parte con presentarme al juzgado el 2 de octubre y la señora Andrea Molina en todo momento no me buscó ninguna conversación ni tipo de ayuda ni de arreglo, nada. Para terminar y cortar de una vez por todas. No me ofreció nada. Yo en el hospital traté de conversar con ella y en eso estábamos cuando me dijo que ella conversaba conmigo, pero si ahí en testigos, y ahí en dos policías y sirvieron de testigo, pero cuando yo le iba a empezar a tomar el tema, le sonó el celular a ella y contestó el celular y me dijo que no me podía atender y no hubo más comunicación con ella. Desde ahí ya no había ningún contacto. Ningún contacto, ninguna comunicación, nada. Ahora, ¿esto está siendo periciado por la CIAT? Me imagino que tiene que estar siendo periciado, porque a mí lo único que tengo que yo es acudir el 2 de octubre al juzgado de La Ligua y me imagino para que nos tomen los... Usted estaba con todo su vehículo estacionado en La Berma. En La Berma, sí. Hay testigos, están los hay propios testigos, vendedores de dulces, sí, ¿no? Sí. Incluso tengo yo los nombres, las personas claves del accidente, que es la señora que me está vendiendo los dulces y dos personas más que estaban al otro lado del puente esperando, porque ellos tienen disponibilidad de... Sale un vendedor, vende, se devuelve y sale otro. Entonces estaban esperando su turno para salir a vender dulces. Ahora, ¿todo esto le significa a usted salirse de la rutina? De alguna manera empañó quizás todo lo que los planes que tenían presupuestado. Lógico, yo tuve que volverme a Santiago con mi auto, pagar una grúa que me lo entregaron a tiro carabinero, como no había lesionado nada, y me entregaron el vehículo y me contraté una grúa con la plata que quería veranear para llevármelo a Santiago, y allá lo tengo. Yo pertenezco al gremio de los colectivos de Puente Alto y ahí tengo el auto sin trabajar y sin poderle hacerle nada, porque hasta aquí no hay ni una fórmula de arreglo, y tampoco puedo tocar mi vehículo porque me imagino que tendrá que verlo el procurador del seguro, me imagino, así que no le puedo hacer nada, pues, así que estoy con las manos cortadas. ¿Qué espera usted? Este llamado quizás pueda estar en este momento... nos imaginamos de estar llamando a la diputada, porque ella es representante de este distrito, ella tiene gente acá que está vinculada justamente a su actividad parlamentaria. Es la oportunidad para enviar un mensaje también para que de alguna manera cambie su actitud, porque aquí claramente, primero, no hay un reconocimiento de causa, de daño, nada. Independiente, digamos, cuáles han sido las consideraciones por las cuales ella provocó el impacto, ¿no? Claro. Que es otro tema, digamos, pero claramente aquí hay un daño ocasionado a raíz de la colisión o el choque a otro vehículo. A otro vehículo, sí. Que tiene un costo económico, que tiene un costo también en el estrés, que significa cambiar los planes, la rutina de un fin de semana largo, etcétera. Claro. Yo lo único que quiero es que la señora Andrea reconozca, y estoy dispuesto al diálogo con ella. Yo no tengo nada contra ella, sobre todo que hasta ese día del impacto yo era un fiel admirador de ella. Y esa es la verdad de las cosas. Yo siempre he sido un fiel admirador de ella y la conozco a través de la televisión, no la conozco personalmente, primera vez que la veo, pero a través de la televisión, sus programas y todo, le llega al corazón a uno y le llega a tomar cariño a las personas. ¿Pero esto podría cambiar su visión respecto a...? Yo, que ella se ponga en contacto conmigo y me busque una solución a mi problema, que es mi herramienta de trabajo, es mi móvil, que... un auto Tida 2011 que lo estoy pagando, tengo 36 letras firmadas y tengo que pagar todos los meses una letra, porque con el auto así como está yo no puedo responderle al banco por el daño que ella me causó. ¿Esto cuándo dice usted tiene? ¿Esto va a ser comparendo? Un comparendo el 2 de octubre a las 10 de la mañana en el juzgado de La Ligua. obviamente ella lo más probable es que no se haga presente. Me imagino que no. Me imagino que va a ser por intermedio de su abogado, no sé. Pero a mí me interesaría que ella estuviera presente para que sepa que yo soy una persona humilde y que nunca he tratado de causarle daño a nadie. Entonces, pero frente a evidencias que parecen, por lo menos la fotografía, lo que usted está señalando, me imagino también el parte carabinero, frente a las evidencias que parecen tan claras, ¿ya? ¿Qué aduce ella en cuanto a que no tendría responsabilidad en el impacto? ¿Cuál fue su postura respecto al tema del? A mí no me ha dado ninguna respuesta, ninguna solución, ni nada. Pues si ella me dice que yo tuve la culpa, pero yo pienso que un vehículo que choca por detrás de otro vehículo es el que tiene la culpa de cómo sean las cosas, porque yo estando detenido... A su haber también está la experiencia de ser un conductor de... Sí, de muchos años. Yo tengo más de 50 años de conductor, entonces no, nunca he tenido una tragedia así como esta que me sucedió el domingo, que yo venía con toda la fe y la confianza. Y aquí vamos a llegar a un punto, pero yo diría clave. ¿Usted siente que está enfrentado a una persona con poder y que las posibilidades de ganar son mínimas? Exactamente. Yo estoy consciente de eso, que estoy con una persona pública que tiene mucho poder y que a lo mejor todo lo que pueda decir ella se lo puedan creer que es verdad. Pero la verdad es única, la verdad es la que yo estoy contando y la estoy diciendo. Y gracias a Dios los testigos que tengo que están ya no a declarar tal cual como fue el problema. Que son los propios dulceros. Los propios dulceros, exactamente. Exactamente, los propios dulceros son los que están... ellos además que los dulceros en la carretera, que abundan, justamente hacen las señales correspondientes a los automovilistas para que salgan, ¿no es cierto?, hacia la berma, claro, con su automóvil completamente, para poder ejercer ellos también con seguridad su oficio de vendedor. De vendedor, exactamente, sí. Bueno, don Manuel, esperamos... ¿Le dejo un teléfono mío ahí? Bueno, usted lo deja por ahí, ¿no es cierto?, para quizás seguir un poco la pista de de esta situación. Este es un programa que tiene, justamente da acogida a los ciudadanos para que manifiesten también sus puntos de vista. A nosotros no nos interesa la posición y el poder que tengan determinadas personas. Este es un espacio público y no vamos a aminorar, digamos, una situación, ni tampoco la vamos a ocultar, simplemente la vamos a conocer como corresponde. Así que la verdaderamente. Así que vamos a esperar ese 2 de octubre y el día domingo de 12 a 14 horas usted puede venir y volver a plantear, si no, en forma telefónica, cómo marcha este tema, porque nos interesa que quienes representan de cualquier línea y de cualquier ámbito sean claros y transparentes también frente a la comunidad, para que la comunidad retome la confianza en ellos, porque si no vamos a estar siempre enfrentados a que los que tienen más poder aplasten a los que tienen somos ciudadanos. Simples ciudadanos, exactamente. Como le digo, yo son varios años que vengo ahí a esa parte de la ballena y siempre hago lo mismo. Paso a comprar dulce porque siempre vengo con mis nietos, viajo con ellos. Yo los vengo a dejarlos y los vengo a buscarlos. Si yo ahora yo los venía a dejar el día domingo y regresar el día lunes. Habitualmente los parlamentarios tienen choferes. En este caso no. No, en este caso conducía ella. Ella y sus dos hijas y su nana. Eran cuatro personas que venían en el vehículo. Sus dos hijas, ella que conducía y su nana. Eran las cuatro personas que venían. Y como le digo yo, por mejor, me preocupé de mi auto y me fui a ver qué pasaba con el otro vehículo porque le empezó a salir humo. Entonces dije yo, pucha, puede que la persona esté con problemas, algo puedo hacer. Y ahí la veo que viene ella todo terriblemente ofuscada y diciendo, usted me chocó, que usted tuvo la culpa, que usted me chocó. Y usted estaba detenido. Yo estaba detenido, sí. Yo me bajé cosas, 3-4 minutos. Estaba ahí comprándole dulce a la señora porque siempre compro harto dulce, somos bien golosos, así que le compro 5, 6 docenas de dulce para llegar para la playa. Bueno, don Manuel, reitero, lo esperamos, ¿no es cierto?, que seguir, digamos, teniendo noticias y ojalá que sean positivas y favorables para usted y que, en este caso, se haga justicia independiente de quién sea la persona que comete una falta, en este caso, de tránsito, que está generando una pérdida económica importante. Ahora yo quiero dejar en claro también que las personas que se dedican a hacer este tipo de cobertura de accidente o programa, no sé, que tomen bien los datos, porque ahí en el parte que dice el periodista que yo soy Manuel Salgado, no, yo me llamo Manuel Verdejo, no Manuel Salgado, y yo soy el dueño del vehículo. La persona de apellido Salgado es mi yerno, él se llama Marcos Rubén Salgado, pero yo conducía el vehículo y él estaba detrás en el asiento trasero del vehículo, yo estaba abajo comprándole dulce a la persona. Eso cuando se generó la noticia, digamos. Cuando se generó la noticia, claro. Bueno, aquí lo hemos tenido usted de cuerpo presente, por lo tanto... Va, ese se lo dejo a usted, ¿no? Sí, tenemos la información respectiva, ¿ya? Así que a esperar nomás. Claro, incluso ando trayendo el parte de carabinero con el número de folio y... Para que usted lo vea. Sí, Manuel Jesús Verdejo Delgado. Infracción, dice, por la responsabilidad que le pueda afectar en lesiones de carácter leves y daño en accidente de choque. ¿Y el otro parte de la diputada? No sé qué le aburría a ella. Ahí me dejó, no sé qué le aburría a Carabinero al parte de ella. No, hasta ahí no tengo conocimiento porque, como le digo, yo no tuve conocimiento nada más. A ver, independiente, digamos, de lesiones y todo lo demás, siempre se parte de cómo se genera el choque y el accidente. Si alguien... sale lesionado porque choca un poste, obviamente esa persona tendrá que pagar el poste, digamos, porque porque el poste está ahí, etcétera. Por lo tanto, acá el parte en relación a la responsabilidad por lesiones es al revés, digamos, es decir, usted fue chocado. Yo fui chocado, sí, yo fui chocado, exactamente. Claro, todo el procedimiento tiene que ver también con la investigación que realiza Carabinero. Carabinero. Así que, don Manuel, muchas gracias. Vamos a ir, vamos a un tema musical y luego retornamos. Le recordamos que usted nos puede llamar, puede opinar a través del 71-21-22 o a través de nuestro muro de Face en Programa Sin Fronteras de Radio Cristal. Luego retornamos con nuestros siguientes invitados. Hoy he despertado en la mañana oyendo caer el agua como si adentro de mí. Sí, el agua me lleva solo de aquí. Sí, el agua me lleva solo de aquí. Hoy he despertado en la mañana y tú sacabas apurada en la estufa tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Sí, secabas apurada tu luín. Pero encuentras tiempo en una taza que aunque tiene rota el asa, si es perfecta para ti. Sí.